La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Décima temporada. Año 2018. Programa número 319. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. No podía imaginar un tiempo libre de guerras, pero después de varias negaciones, ahora comienzo a tomar muy en serio las cuidadosas consideraciones que escribió María y su trabajo. Fue como vivir una profunda experiencia religiosa. Es borrar lo anterior y considerar de nuevo un mundo mucho más profundo, más amplio y un nuevo sentido del universo. Así comienza La Bruja de las Palabras. Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿Qué significa la danza para los bailarines? ¿Qué importancia tienen las creencias que nos hacen sentir emociones? ¿Qué creemos acerca de cómo se ha conformado nuestro pasado y quiénes somos como seres humanos y cómo influye nuestra manera de vivir? Podemos soñar con una cultura en armonía y en paz, equilibrada con la naturaleza. ¿Habrá habido alguna vez una cultura así? La arqueóloga María Gimbutas dijo sí. Hoy presentamos el pasado negado de la humanidad. Desde los albores de la civilización occidental, las culturas existentes eran muy duraderas y pacíficas. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Ahora alguien nos dice que había una civilización capaz de vivir en paz. Esto es muy amenazante para todo lo que nos han enseñado. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Hubo una época en la prehistoria en la que todo el mundo era igual, no había rangos. Era una cultura centrada en lo femenino, no había dominación del hombre y la gente vivía en paz, la gente podía vivir así. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Esta noche en La Bruja vamos a presentar otra mirada, un poco distinta a la que habíamos trabajado en los últimos programas, en los que habíamos hablado de cómo eran las comunidades americanas que describen los primeros europeos que llegan a América, comunidades donde no había ladrones, la gente no tenía ambiciones, por lo tanto no tenía envidias, etc. Un modo de ser humano desconocido para los europeos allí a partir de 1492. Lo describen con lujo de detalles, testigos muy creíbles, aparentemente, como el propio Cristóbal Colón, o uno que ha sido nuestro testigo preferido de los últimos programas, San Juan de Palafox y Mendoza, un obispo que fue también virrey. Si tenemos un ratito, hoy vamos a leer un poco también de Juan de Palafox, esa descripción minuciosa, detallada, aguda, que hace de los pueblos americanos que él iba conociendo, sorprendido por estas virtudes que él creía cristianas. Mirá, tienen paciencia, no se pelean, no mienten, honran al padre y a la madre, no matan, no desean la mujer del prójimo. Son perfectos cristianos. decía el obispo. Y más allá de este comentario algo sonso, esto produce un revuelo en Europa, tanto revuelo que es en buena medida negado este hecho, es negada esta forma de ser que aparentemente, che, tenían estos indios americanos. Y no solo aparentemente, porque los que andamos por algunos recovecos de América hemos comprobado una y mil veces que las cosas que describe Juan de Palafox, Cristóbal Colón y otros decenas o centenares de testigos, estas características de los pueblos americanos son para nosotros familiares. Antes de ayer yo fui a comprar una verdura, un kilo, cinco pesos, no sé. Y a continuación, después de pesar el kilo, el muchacho 20 años tenía. Digo, no era un abuelo de otras épocas. Me agrega una fruta más o no sé qué era. Y me dice, esta es la yapa, palabra aymara, esta es la yapa, me regala algo más. Ya era un precio muy barato el que me cobraba, porque así era el precio, estaban rematando esas frutas. Acá está la yapa, y me mira, y lo miro, y le agradezco, y nos reconocemos. La yapa es un regalo, es un mensaje, una manzana que adentro lleva el mensaje de, además de comerciar con vos, me interesa ser tu amigo. Estoy más allá de la conveniencia o no que yo obtengo a través de este negocio. Ya habíamos acordado que yo te cobraba 5 pesos por un kilo de manzanas, pero yo te doy una manzana más. ¿Por qué? No habría que ponerlo en palabras. El gesto. Usted sabe que acá mucho no creemos en las palabras. Si tratáramos de describir lo que ocurrió con esa manzana, si lo describiéramos con palabras, estaríamos quitándole algunas partes del suceso, de lo que ocurrió, de las sensaciones, mutuas sensaciones que ocurrieron, de gratitud, de entrega, de generosidad, de jugar, de abrir el juego, de mirar hacia posiblemente el futuro, porque nos volveremos a cruzar con ese muchacho en comunidades relativamente pequeñas como eran las americanas. Qué difícil que va a ser pelearme con ese muchacho. Él por lo menos ya tiene un punto a favor. La próxima vez que nos encontremos, aunque él haga algo que a mí no me guste, hay un crédito ya. No nos vamos a pelear. Pero él no lo hizo por eso. Está en la música la yapa. Y está en la música que no nos enojamos, porque la yapa también es futura. Está entre nosotros. Así que el enojo, vamos, necesita mucha ayuda para desplegarse en una comunidad así. Así que, cuando Juan de Palafox, Cristóbal Colón y otros testigos nos dicen que los americanos eran muy generosos, nosotros sabemos exactamente de qué están hablando. Nosotros, los que hemos andado, bueno, un poco lejos de las autopistas, desde ya, lejos de las grandes ciudades, aunque a veces también en las grandes ciudades queda este sello. Y cuando decimos América, no estamos diciendo solamente América, estamos diciendo pueblos indígenas. Indígenas de América, indígenas de Oceanía, de África, de Escandinavia y de Europa. De eso vamos a hablar hoy, de los indígenas de Europa. Como dijo Carlos, indígena significa que nació allí. O sea, que no es descendiente de pueblos que arribaron allí posteriormente, sino que esa persona, esa comunidad y sus antepasados son originarios de allí. O eso es lo que se sabe. En realidad, todos los pueblos, menos los del este de África, son no indígenas. Llegaron de algún lugar en algún momento. Pero bueno, muchas generaciones que se han generado en ese lugar. Así que en Europa, lamento comunicarles, hubo indígenas por una casualidad. Está también la palabra indio, que que en realidad dice que es un habitante originario de una zona del mundo que se llama India, que queda en el oriente, al oeste de China, al este de Pakistán. Los que nacieron en la India son indios, como Colón creyó que estaba llegando allí, a la China, a Japón, a la India. A los habitantes les llamó indios. Actualmente, para distinguirlos, se utiliza más la palabra hindú para los de la India, y se utiliza indios para los indios americanos por este error de Colón. Casualmente, el comienzo de la palabra indígena es igual, aunque no tiene relación, y eso lleva a veces a confusiones. Así que vamos a hablar hoy de los indígenas de Europa. Nos los va a presentar una arqueóloga nacida en Lituania que se llama Marija Gimbutas. Hemos conversado de ella algunas veces en La Bruja. Y bueno, vamos a conocerla con cierta profundidad a Marija Gimbutas. Ella fue una mujer, no es poco, que en los años 50 fue invitada a la Universidad de Harvard. Anda anotando, porque parece que la tipa hacía trabajos interesantes, era muy dedicada a su labor y se dedicó a estudiar precisamente a los indígenas de Europa. Indígenas, muy antiguos, estamos hablando del 5000 a.C., más o menos, para que usted se dé una idea. 5000 a.C., 6000 a.C., 4000 a.C., de eso estamos hablando. Es una época que se conoce como neolítico, y es una época que ha sido negada en Europa, y la vino a descubrir y a presentar a la sociedad una mujer hace 70 años, cuando las mujeres, usted sabe, no eran muy bien consideradas. Tal vez eso haya influido en que la tarea de Marija Gimbutas no haya sido tan conocida, o tal vez no fue eso, sino las consecuencias incómodas de las cosas que descubrió Marija Gimbutas, tan incómodas como las que describe Juan de Palafox y Mendoza, Cristóbal Colón y otros tantos testigos que anotan en sus libros lo que veían de las comunidades americanas allí por el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta nuestros días. Tenemos testimonios de esa índole. En los últimos programas de La Bruja, le contaba, habíamos escuchado especialmente a un testigo, Juan de Palafox y Mendoza, que en 1650 escribe un libro donde relata sus experiencias con los indios americanos de la zona de México. Y claro, él los está viendo y describe con lujo de detalle cómo era la casa, cómo se movían, qué decían, cómo aprendían cosas, qué defectos tenía, qué virtudes, los veía ahí. En cambio, Marija Gimbutas va a estudiar a los pueblos indígenas europeos a través de los restos arqueológicos que dejaron. Es una enorme diferencia. Una cosa es conocer a una persona, conversar con ella, pelearse, amigarse, regalarle algo, darle un beso. Y otra cosa muy distinta es llegar 100 años después a la casa donde vivió esa persona y ver los objetos que dejó. Es muy distinta la experiencia. Pero bueno, usted sabe que hay algunas ciencias que han tenido un desarrollo importante. Una es la arqueología, y los arqueólogos, con medios que tal vez uno no siempre acuerde en un 100%, pero van deduciendo cosas acerca de cómo era la gente aquella tan antigua. Lo van deduciendo en función de los objetos que encuentran. Y a veces sus deducciones son muy buenas, son brillantes. Y uno tiene que abrir las manos y decir, y sí, debe haber sido así. Pero queda también una cuota de duda, de incertidumbre. Es algo que se ve entre la niebla, lo que va a descubrir Marija Gimbutas. Yo quiero apresurarme para hacer un comentario. Recién en el comienzo del programa escuchábamos con una música un poco, no sé, mágica, casi religiosa. Escuchábamos algunos testimonios que comentaban estos hallazgos de Marija Gimbutas de una sociedad sin guerras, no estratificada, o sea que eran todos bastante iguales, no había gente muy importante y gente poco importante. Estos testigos describen con ese clima que le hemos dado a través de la música y de cierta emoción que tienen los testigos cuando se ponen en contacto con esta posibilidad de una comunidad humana donde no haya guerras durante 1000 años. Anotame, 1500. Pero nosotros nos apresuramos, le decía, para decir que no sacralizamos eso. Para nosotros es un dato más en la libreta. Nosotros vivimos aquí, en el siglo XXI, y observamos el relato de Juan de Palafox, Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas, Pizarro, un montón de testigos, que describen cómo eran los pueblos americanos, y anotamos los pueblos americanos eran así. Hoy Marija Gimbutas nos va a decir, en el Neolítico había sociedades humanas que vivían en paz durante muchos siglos. Y así, en otros programas hemos hablado de la civilización minoica que descubrió Arthur Evans hace 100 años nomás. Hemos escuchado documentales de la BBC de Terry Jones, que hablaba del Antiguo Egipto. Porque para los antiguos egipcios, el paraíso era Egipto. Viven felices en su lugar. Eso no le ocurre a la mayoría de los occidentales hoy en día. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos volver a Egipto, ni a la América de hace 500 años, ni a la Europa indígena de hace 7000. No. No los vamos a copiar, no nos interesa copiarlos, ni imaginar sus músicas ni sus danzas. Nosotros somos los que somos. Y observamos esos hechos que nos cuentan estos testigos. Y después, no sé, veremos qué hacemos. Lo incorporamos como un conocimiento, un dato, pero no es que nosotros, a partir de ahí, digamos, uy, qué lindo que es eso, vamos a poner nuestra voluntad y nuestra conciencia para construir una sociedad de ese tipo. Esto que yo acabo de decir es la reacción típica del occidental y de millones de occidentales y seguramente muchos oyentes que se suben a estos movimientos del siglo XXI, fin del siglo XX, principio del siglo XXI, una especie de New Age, neopaganismo se le llama también. Entonces van y se abrazan a los árboles, encienden sahumerios, una serie de cosas. No digo que esté mal, digo que en La Bruja nosotros decimos, pará, eso es de vuelta indoeuropeo. Eso es también la ambición de tener una vida mejor que la que tengo. ¿Entendés? Eso es indoeuropeo también. Eso es parte de lo que aquellos pueblos no tenían. Es difícil de explicar esto. Hay que intuirlo y a lo largo del programa y de otros programas que hemos hecho en La Bruja, tratamos de, aunque más no sea, decir que aquí en La Bruja de las Palabras tomamos distancia de estos neopaganismos voluntaristas que creen que es posible volver a aquellos modos de vida forzando nuestras propias creencias, nuestras propias costumbres, para parecernos a pura voluntad a aquellos paisajes humanos que nosotros admiramos o que nos parecen muy lindos en comparación a la mezquindad, la hipocresía y la agresividad de la cultura actual de Occidente. ¿Sí? Nosotros solamente decimos, mira eso. Las culturas humanas podían convivir en paz, sin ambición, vivir desnudos, punto. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nos desnudamos? No, pará. Yo ya estoy como metido en un cierto baile, así que lo que yo podría hacer es hacer un par de movimientos desde lo que yo soy, digamos, ¿no? Si no se repite esta estructura occidental de mirar al costado para que alguien me diga lo que yo tengo que hacer y entonces yo comenzar a hacer acciones superficiales, exteriores, verdaderas actuaciones en muchos casos, de que yo no soy como soy, sino que soy como quisiera ser. Neurosis. Repito, hacer de cuenta que yo no soy como soy, sino el que yo quisiera ser. Pero ahí hay una falla que tal vez sea la que explique que estos movimientos terminan siendo más de lo mismo, terminan siendo expresiones de la ambición, de la vanidad, de las veleidades, de la autovalidación de un ego profundamente vanidoso, centrado en sí mismo. Y entonces esto termina sin prosperar, porque el núcleo donde comenzó el movimiento es un núcleo de ambición, como explicaba Krishnamurti. Yo ambiciono ser generoso, entonces regalo mis cosas para yo verme a mí mismo como generoso. No es que yo sea generoso, yo sigo siendo ambicioso. Es una forma sofisticada de la ambición. Algo así. Discúlpeme, quería deslindar lo que es estos movimientos de las últimas décadas que miran hacia el pasado y tratan de emular aquellas comunidades. Nosotros decimos, pará, no, nosotros somos los que somos y podemos dar el siguiente paso desde el lugar en el que estamos. Algo así, son cosas un poco difíciles, pero que queríamos dejar suficientemente sentado que no nos interesa volver al año 5000 a.C., ni volver a aquellas comunidades americanas de hace 500 años que no tenían esta posibilidad maravillosa de grabar un programa de radio y que nos escuchen muchos amigos, estas computadoras que nos permiten precisamente conocer algunos detalles de la vida de Marija Gimbutas. Los cuatro bloques de hoy de La Bruja de las Palabras van a terminar, como este bloque de ahora, con datos de la vida de María Gimbutas, que hemos tomado de un documental que se ha hecho sobre ella hace 15 años, un documental canadiense, donde hablan muchos testigos, así que usted va a escuchar la propia voz de Marija Gimbutas, la del relator del documental y distintos tipos de testigos, escritores, psicólogos junguianos, etcétera, del hemisferio norte todos, para ir metiéndonos también en algunos detalles biográficos de esta mujer que descubre este mundo. Porque, como decimos siempre, toda teoría es también una autobiografía. Ella fue forzada a huir de su tierra por la ocupación soviética durante la Segunda Guerra Mundial y como refugiados de guerra, María Gimbutas y su familia emigraron a Estados Unidos, en donde ella se convirtió en una gran renombrada arqueóloga, cuyas formulaciones científicas y teorías suscitaron amplios debates. Su teoría es una profunda y compleja investigación en la que, a partir de la simple cerámica, ella dibujó un nuevo cuadro sobre el origen de la cultura occidental. Comencé las excavaciones en 1967 y continuaron aproximadamente hasta 1980. Se realizaron en cuatro lugares diferentes, principalmente en Yugoslavia, Grecia e Italia. Todas aquellas excavaciones fueron muy importantes para mi investigación personal, porque por aquella época yo había descubierto como mínimo 500 esculturas, y no solo esculturas, sino también secuencias completas de la cultura neolítica que van desde el 6500 a.C. hasta el cuarto milenio o incluso más tarde. A través de las excavaciones estaba aprendiendo que lo que había leído en los libros lo podía demostrar con mi espátula. Bajo la ocupación soviética, María escribió su primer documento sobre el simbolismo y la cultura popular lituana, lo cual fue considerado subversivo y prohibido. Pero a comienzos de 1968, después de 20 años de exilio, ella pudo volver a su tierra como conferenciante en la Universidad de Vilnius. En 1981 vino durante 3 meses. Sus conferencias inspiraron a la resistencia lituana, en las que ofrecía su valoración sobre la rica cultura de su país. Durante toda su vida siempre volvía a su tierra natal. Del mundo mítico de la vieja Europa, María hizo su aportación al mundo de la ciencia. Sus primeros trabajos sobre la Edad del Bronce le dieron una reputación y una fama a escala mundial. Sus trabajos se encuentran conservados en el Instituto Pacífico de Santa Bárbara. El último trabajo de María sobre el Neolítico generó una nueva disciplina, la arqueomitología, disciplina que comprende conjuntamente los estudios sobre arqueología, folclore, etnología, lingüística y mitología. Durante toda su vida publicó centenares de artículos y 20 libros muy importantes que han sido traducidos en muchas lenguas. La arqueología estaba limitada a la estadística, a la recogida de material, lo cual María amplió con esta disciplina. Ella insistió en entender a nuestros antepasados, en que debemos considerar el sistema de las creencias codificado a través de su arte. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.